durante estos 3 meses que continúan, a saber, los meses de mayo, junio y julio, estaremos conversando con ustedes acerca de un personaje extraordinario, un personaje que estuvo muy cercano a Jesús en su ministerio, y será grato conversar durante estos 13 semanas acerca de él. Le damos una cariñosa bienvenida. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo como siempre cariñosamente y con un fuerte abrazo. Bueno, creo que lo primero que tendríamos que decir de que creo que en la mayoría de los libros siempre se pone en duda el autor. Aquí no es la excepción. También se ha estudiado y hay algunos que creen que realmente la epístola de Pedro, su autor es Silvano, como dice el capítulo 5 y el verso 12 del mismo carta de San Pedro. Entonces hay una serie de objeciones que se ponen para poniendo en duda la autoría de Pedro. Se dice, por ejemplo, que el griego de la epístola es demasiado elegante para un hombre de tan limitada cultura como Pedro. También la teología se parece más a la de Pablo que a la de Pedro. Además de eso, se menciona o alude muy poco a los episodios de la vida de Cristo, lo que es extraño, puesto que Pedro estuvo tan cercano a nuestro Señor Jesús. Entonces, todo eso ha hecho que pongan en duda de que Pedro sea realmente el autor. La verdad es que, si bien es cierto, Silvano puede haber sido el secretario de Pedro, pero creemos que la epístola fue realmente escrita a su autor, es Pedro, no es Silvano, ni es otra persona. Claro, pero es un personaje, como decíamos al comienzo, que estuvo muy cercano a Jesús, uno de los primeros cristianos, fue un líder prominente entre los primeros cristianos justamente, y sus cartas, estos 8 capítulos de sus 2 cartas, 5 y 3 respectivamente, de primera y segunda de Pedro, están dirigidas a la iglesia que vivían en tiempos difíciles, y yo creo que van a estar muy adecuados porque no estamos exentos de esos tiempos que en esa época vivía, especialmente estos falsos maestros que él fue descubriendo. Por eso que quizás él, al escribir la carta, este personaje Pedro, se preocupó de orientar a la iglesia en la problemática que tenía con la base que él tenía, y no tanto hablar del personaje Cristo, porque él está presente en él. La verdad que él se goza con Cristo cuando uno lee las cartas. Ahora fíjate, cuando habla a la iglesia, o de cuando le escribe a la iglesia, está hablando en forma general, porque Pedro, por ejemplo, Pedro le escribe a los Gálatas, a los Efesios. Pablo. Pablo le escribe a los Gálatos, a los Efesios, a los de Colosa, Corinto. En fin, claro, le escribe cartas a iglesias definidas. Aquí las epístolas de Pedro son universales porque van dirigidas por lo menos en ese tiempo al mundo conocido, porque fue dirigida a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Estas 5 zonas incluían casi todo lo que hoy llamamos Asia Menor. Entonces estaba dirigido a todo así en forma general. Claro. Y creo que así también nos llega a nosotros, porque habla de, como tú mencionabas, habla de problemas que hoy día también están presentes en la iglesia. Bueno, vamos a ver un poquito durante esta semana puntualmente acerca de la persona de Pedro, que es el autor de estas 2 cartas, primera y segunda de Pedro, estas epístolas, ¿no es cierto? ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Cómo se relacionó con Jesús? ¿Cómo llegó a conocerlo? La verdad, las cosas, que es un personaje bastante especial. Vamos a verlo a él diciendo algunas cosas que quizás nosotros podríamos decir. ¿Cómo confesó él a Jesús? Caminar sobre el agua es una cosa extraordinaria. Pero también cómo fue bajando y llegar a negar al maestro. Y cómo fue también dado y dirigió a la iglesia. Uno de los episodios que se recuerdan bien de Pedro fue precisamente cuando se encuentra ahí, después de haberle obedecido a Jesús. Jesús se sube precisamente a la barca de Pedro y le dice que ¿cómo se llama? que le preste reme la, un poco, que, sí, claro, hacia adentro, para de allí dirigirse a la multitud que estaba escuchando. Y luego, después de haberles predicado, le dice a Pedro que reme mar adentro y que eche la red. Bueno, recordemos que Jesús era un carpintero, Pedro era un experto pescador, ¿no es cierto? Su vida había pasado en ahí pescando. Parecer era dueño de la barca y él tenía, claro, gente que trabajaba con entonces, él. Él le dice que eche la red, y Pedro había estado toda la noche pescando y no había pescado absolutamente nada. Ahora, recordemos que generalmente la pesca se hace de noche, no, claro, de día. Entonces, estaba contrario a todo lo que él conocía, a toda la experiencia que tenía. Pero cuando el Señor Jesús le dice que lance la red... Versículo, puntualmente el versículo 5... de San Lucas... Capítulo 5, justamente, sí, San, ¿no es cierto? 5:5. Entonces, él le dice, en tu nombre echaré la red. Ahora, lo interesante del texto, como lo va desarrollando Lucas, es que dice que cuando terminó de hablar, fíjate, expuso la palabra, Pedro estuvo atento a esa palabra, él estaba convencido, fue parte del discípulo todavía no nombrado, pero andaba detrás de Jesús, pero no, claro, decidía tomar la postura de ser discípulo. Entonces le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes a pescar. Y la respuesta de este personaje... la encontramos en el versículo 5, le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, lo que tú decías y comentabas, ¿no es cierto? Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Hasta allí podría haber sido una respuesta, claro, quizás de nosotros también a Jesús y decirle, Señor, si ya lo intenté todo. Pero él agrega algo que es característico de este personaje, más en tu palabra. Eso es lo que hace la diferencia. Claro, y aquí se produce el gran milagro, ¿no es cierto? Encerraron muchos peces, a tal punto que dice que la red se rompía, llamaron a otros a ayudar. Fíjate qué interesante ese detalle. Y, pero hay uno que es muy importante también, claro, acá, y sí, lo vamos a mencionar enseguida. Bueno, tiene que haberlo tomado como un gran milagro, puesto que, como lo mencionamos, rompía todos los esquemas, esto de todas las reglas de los pescadores. Claro, de la pesca. Entonces, cuando esto acontece, lógicamente que tiene que reconocer que es algo extraordinario, porque imagínate todos los peces reunirse ahí donde están las redes para que ellos los pesquen. No era algo que podíamos decir que normal o natural. Por eso que él reacciona de esta manera también, ahora, lo que dice el verso 8. Claro, quizá ponerse en la escena, ¿sí? Quizá yo si estuviera allí estaría preocupado de recoger los peces, de traerlos afuera. Pero si tú te das cuenta, Pedro dejó un poquito esta parte de traer los peces y se preocupó de quién estaba haciendo el milagro y de quién estaba allí, por lo que va a aparecer después en el versículo 8 que tú estabas mencionando. Justamente. Viendo esto, Simón Pedro, ¿qué vio? Vio lo que estaba pasando, ¿te fijas? Pero, claro, detrás de todo lo que estaba pasando, él vio al maestro y le dice, y cae de rodillas, y le dice, apártate de mi Señor, porque soy hombre pecador. Qué linda reacción de Pedro, que es la reacción que deberíamos tener todos los días, caer de rodillas ante Dios y decirle que se aparte, pero Jesús no se apartó y se quedó con él. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Lea Lucas capítulo 5, verso 11. ¿Cuál es el principio crucial aquí? ¿Qué nos indica este texto acerca de la clase de compromiso que nos pide Jesús? ¿Qué debería decirnos también el hecho de que estos pecadores estaban dispuestos a abandonarlo todo cuando sus redes acababan de llenarse? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.